Bueno, hola, muy buenas tardes. Continuamos con el programa, ya es el segundo bloque. Tengo a mi izquierda a nuestro columnista invitado, el especialista en política nacional, Matías Boradeo, que nos va a contar sobre la movilización multitudinaria que hubo la semana pasada. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿vos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo, y más o menos, la verdad. Bueno, luego de la marcha multitudinaria del 29 de abril, que aparecía como último antecedente de protesta de que el PRO comience a tomar nota sobre los pedidos y la necesidad de la totalidad de la sociedad, y no solo de un sector específico y concentrado, que claro está, ha salido beneficiado con las medidas que se han implementado. Por ejemplo, la quita de retenciones a la producción agropecuaria y a la minería ha provocado una transferencia millonaria de dinero a las clases más poderosas argentinas y se las han arrebatado muchos de los derechos obtenidos a las clases más humildes. A un poco más de 20 días del tan ansiado y mencionado segundo semestre, que por cierto, según la vicepresidenta Gabriela Michetti, no nos dará el alivio total, aún porque hay que esperar el año que viene. El panorama es preocupante, Virginia, es desalentador. Crecimiento sin freno de la cantidad de desocupados. Los últimos datos presentan un número total de 150.000 despedidos en lo que va del mandato de Mauricio Macri. Incremento en los porcentajes de pobreza e indigencia. En este sentido, el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina ha hecho público que en estos meses aumentó un 5,5% la cantidad de pobres y un 1,6% la cantidad de indigentes. Caída de la industria de las pymes y de las economías regionales, empeoramiento de la salud, agravamiento de las crisis de insumos en hospitales públicos y poca atención en relación a las epidemias de dengue y gripe A. Recortes en los presupuestos y la no implementación del boleto estudiantil gratuito y universal, que es algo primordial para todos nosotros. Lamentablemente, por decisión de los mandatarios, hay otras prioridades y tarifazos por doquier. En el transporte, la luz, el gas y el agua. Hay subas hasta del 300% y 400%. Así fue el caso de los sindicatos y los trabajadores que presienten un mal porvenir como consecuencia de las medidas neoliberales que se llevan a cabo desde el inicio de este mandato y salen a luchar por sus derechos. Más allá de lo que puedan decir los medios hegemónicos de comunicación y los funcionarios que día a día manipulan la información que divulgan de acuerdo a sus intereses y conveniencias, es momento de frenar el avasallamiento de la denominada Revolución de la Alegría. Virginia, paremos con todo esto, por favor. Que afirma poseer la intención de darle soluciones a estos conflictos y paradójicamente le dice que no a una norma que impediría los despidos al menos por un tiempo. Así que hay que seguir organizándose un poco. Sí. Porque las cosas se vienen muy complicadas, hay muchísimos aumentos, la gente no tiene, los sueldos aparte no son numerosos y una familia tipo de por lo menos uno o dos hijos se le complica muchísimo para vivir, para comer, para solventar los gastos, para tener bueno, la salud, también el tema de los aumentos en la luz, el gas, el agua. Realmente no sé a dónde vamos a parar. Organizarse es la única solución ahora. Sí. Hacer un frente contra todo esto, todos unidos, organizados. Sí, así que bueno, convoco por muchísimas marchas más a Congreso, a la Plaza de Mayo, para hacernos escuchar por nuestros derechos. Bueno, muchas gracias, Matías, por haberte hecho presente en el programa, como siempre. Vamos a una tanda y volvemos el tercer bloque.